acá, porque me vuelvo a enamorar. Ay, no pases por acá, no ves que no aguanto más. No pases por acá, porque me vuelvo a enamorar. No pases por acá, no ves que no aguanto más. Si pasas por acá y con tu dulce danza, ay, gitana mía, no dejo de pensar. Te tocaría por acá, por acá, por acá. Te tocaría por allá, ay, las cosas que te haría hasta no daré más. Te tocaría por acá, te tocaría por allá, ay, las cosas que te haría hasta no daré más. Oye, dona, baila con tus juguetonas. Y para todo mi Santa Rosa de Lima, de parte de Juan Carlos el Gitano, No pases por acá, porque me vuelvo a enamorar. Ay, no pases por acá, no ves que no aguanto más. No pases por acá, porque me vuelvo a enamorar. No pases por acá, no ves que no aguanto más. Si pasas por acá y con tu dulce danza, ay, gitana mía, no dejo de pensar. Te tocaría por acá, por acá, por acá. Te tocaría por allá, por allá, por allá. Ay, las cosas que te haría hasta no daré más. Te tocaría por acá, te tocaría por allá, ay, las cosas que te haría hasta no daré más.